si te quiero, mi amor. Mire qué cosa tan bella se convirtió en mi ilusión. Quiero que sepas, mi vida, que eres todo para mí, que sanará mis heridas y así sentirme feliz. Sé que no me puede fallar y me la va a ayudar a conquistar, porque le estoy queriendo. Este dolor no lo aguanto más, el corazón me puede parar, por ella estoy sufriendo. Este dolor no lo aguanto más, el corazón me puede parar, por ella estoy sufriendo. Disfrutaré mi regazo cuando la tenga mansita.